Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos, un gusto de saludarles, un placer nuevamente estar con ustedes para comenzar esta nueva edición de su programa Nueva Vida. Así es que un placer saludarle a todos ustedes en sus casas, en su negocio, en el lugar de su trabajo, donde usted se encuentre, a través de internet también, un gran saludo de su programa Nueva Vida. Queremos acompañarles algunos minutos, estar con usted, con música bonita, música escogida para usted y también con un buen tema para conversar y aprender un poco más también de ello. Así que hoy día estaremos hablando acerca del optimismo. Ya, quizás nos falte a veces un poco de optimismo, o le habrán dicho alguna vez usted es optimista o es pesimista. De eso estaremos hablando un poco, aprendiendo este optimismo como valor, ¿ah? Como un valor humano. Así es que un gran saludo nuevamente para todos ustedes. Si es por primera vez que está escuchando usted la sintonía, está escuchando Radio Espacio a lo mejor por primera vez y el programa también por primera vez, un gran saludo, le damos la bienvenida a nuestra sintonía. Así es que ya partimos y le invito a escuchar la primera canción para luego partir de inmediato con nuestro tema, que hoy día es el optimismo. Así que escuchemos esta bonita canción que está lista para usted. Por favor, la tormenta de dolor llueva en tu corazón. Yo seré tu sol, yo seré tu abrigo, yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo, yo seré tu sol. Ven, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento. Quiero que sepas que estoy atento, te ayudaré a sobrepasar este mal momento. Cuenta conmigo, permíteme ayudarte. Caíste, pero con mi mano puedes levantarte. Habla conmigo, ábreme tu corazón. No voy a dejarte solo en medio de esta situación. Aunque la tormenta nuble tu cielo, siempre estaré dispuesto a darte consuelo. Quiero ser tu sol, la luz que te guía. Déjame devolverte la alegría. Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón, llueva en tu corazón, yo seré tu sol, yo seré tu amigo, yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo, yo seré tu sol. Quiero ser el amigo en quien confías, prometo estar contigo todos los días. Te amo por si no lo sabías, siempre te he cuidado por si no lo sabías. El tiempo de la tormenta será temporario y algunas veces el dolor será necesario. Y será para escalar otro peldaño, pero no dejaré que el proceso te haga daño. Conmigo estás seguro, te lo aseguro. Conozco tu pasado, tu presente, tu futuro. No te fallaré, seré tu amigo sincero. Seré tu sol, seré tu fiel compañero. Cuando la tormenta sientas frío te daré calor, en la soledad te cantaré una canción, ya no habrá noches desiertas, brillará otra vez tu estrella, atrévete a mirarme a los ojos, verás que yo nada escondo, imposible lo que prometeré. Puedes confiar que yo lo cumpliré. No te dejaré ni un segundo. Te devolveré lo que es tuyo. Todo lo que te ha robado el mundo. Todo lo que habías perdido. Redimido Man, junto a Tercer Cielo, JCR, tu sol. Teníamos esa bonita canción para usted con Tercer Cielo. Canciones bonitas, lo bueno que es la música, lo bien que hace la música. La buena música, por supuesto. Hay música para todos y es loable la virtud de la música. Es muy bueno, muy buena. Hace muy bien. Y hoy queremos hablar acerca de un tema que se llama optimismo, ¿ya? Y digamos, primeramente, hagamos un pequeño análisis, un resumen, una explicación sencilla, el significado de lo que es esta palabra optimismo, ¿ah? Y partamos diciendo que es una actitud positiva que el ser humano escoge ante una problemática o difícil situación por la cual atraviesa en un momento determinado de su vida. Como primer significado o concepto de esta palabra, optimismo, podemos decir que es una actitud, ¿ya? Es una actitud. Y una actitud que es positiva. Y además esta actitud que es positiva la escoge uno. Escoge tener esta actitud la persona ante o frente a cualquier problema, a cualquier situación complicada que por la cual esté atravesando en algunos momentos de su vida. Entonces, tenemos como primer significado que es una actitud que escoge uno, determina, ¿cierto? Tener ante cualquier situación difícil. El ser optimista permite observar en las cosas o situaciones malas, cuando hay situaciones malas, negativas. El optimista, la persona que es optimista, prefiere ver oportunidad y desafío para crecer como ser humano. También prefiere aprenderlo para tener una actitud de oportunidad y además adquirir, aprender de estos errores, que no es malo, ¿cierto? De estos errores y adquirir un impulso para continuar en la lucha de este objetivo. La persona optimista está llena de seguridad, de capacidad, de convicción y transmite tranquilidad, ya que siempre observa el lado positivo de las cosas y se moviliza por buscar solución al problema. Es un detalle muy interesante de las personas que son optimistas, ¿ya? Hay una cierta seguridad, usted se ve la persona con alguna seguridad y a la vez también refleja una capacidad, o sea, ser capaz de quizás de enfrentar o resolver algo con convicción. Y también esta persona, su aura, muchos hablan del aura, de esa cosa, esta persona transmite tranquilidad, ¿ya? ¿Ha notado personas así usted? ¿Conoce personas así que esta, los ve como que estuvieran seguros siempre, como que las cosas tienen convicción de sus cosas y que además de eso, como que fluye de ello un aire de tranquilidad? Pero todo eso se debe a que siempre esta persona observa el lado positivo de las cosas. Como decimos, siempre se fija en el lado, en el vaso medio lleno, que es la parte media vacía del vaso, ¿verdad? Y se mueve, se moviliza, se preocupa por buscar solución al problema. Porque hay muchos que no buscan solución al problema, sino que lo que hacen es destacar el problema, recalcar el problema y pensar en el problema y dormirse pensando en el problema. Entonces la persona positiva busca la solución al problema, observa el lado positivo de las cosas, tiene esos detalles de la persona optimista. Y el optimismo va acompañado de la esperanza que posee cada individuo en cada uno de sus acciones para enfrentar lo malo de la vida. Entonces el optimismo va acompañado con esperanza, ¿ya? En forma positiva y pone todo el esfuerzo y energía para superar las adversidades u obstáculos que se presentan en el camino para alcanzar su fin. Optimista también es eso, optimista es tener también la capacidad de enfrentar desafíos, enfrentar lo malo de la vida. No, ser optimista no es, como decimos, hacerse que aquí no ha pasado nada, no, es enfrentar la situación negativa, pero con esperanza y de una forma positiva, enfrenta lo malo de la vida y además se esfuerza, usa su energía para superar las adversidades u obstáculos que se presentan en el camino. Porque mucha gente cuando tiene una dificultad, algún problema, lo que hace es sentarse a llorar, es encerrarse a lamentarse. ¿Se fija? Entonces el optimista, el optimismo va acompañado primero de la esperanza. Siempre está latente la esperanza. Y tiene la capacidad para enfrentar eso malo que está viviendo, lo puede enfrentar en forma positiva. Eso sí que poniendo todo su esfuerzo y energía para superar esas problemáticas, esos obstáculos que se presentan en el camino para lograr el fin que se había trazado quizás, ¿verdad? Entonces, es la idea de lo que es el optimismo, ¿ya? También tenemos lo antagónico del optimismo o del optimista, que es la persona pesimista. Pero ambas son dos tipos de actitudes que esto es importante que lo escuchen. Son dos tipos de actitudes, el optimismo y el pesimismo. Son dos actitudes que escoge la persona frente a la vida. O sea, yo o usted escogemos qué actitud vamos a tomar frente a ciertas situaciones. Si una actitud pesimista o una actitud optimista, esa que está llena de seguridad, esa que va acompañada de esperanza, esa que me da la fuerza, el valor para enfrentar lo malo de la vida y buscarlo en forma positiva y con esfuerzo, ¿cierto? Y energía, puedo superar esas cosas. Entonces, el pesimista, por lo contrario, se caracteriza por observar el lado negativo de la situación. Y con la fuerte convicción de que eso, además de estar malo, va a empeorar. ¿Se fija? Y sin buscar una posible solución para salir adelante de ese momento, de esa situación. Como tal, el pesimismo no permite ver el lado positivo de las cosas. Actitud que no permite al individuo intentar y esforzarse por solucionar los problemas. ¿Se fija? Asimismo, el pesimista es visto como un ser humano que complica la vida de las demás personas, no solo por su actitud de ver un único lado de las cosas y que su destino es el fracaso, sino porque no permite consejos o apoyo de su entorno, no permite que alguien más le pueda aconsejar o le quiera asesorar, nada de eso no lo permite, ya que es más fácil pasar todo el día lamentándose, llorando y quejándose por lo sucedido. Como doctrina filosófica, el optimismo se opone al pesimismo, una postura centrada en la idea en que estamos en el peor de los momentos posibles. Ese es pesimismo, eso es lo que hace que la gente no quiera salir de donde está y se cubre de como alguna vez escuché la palabra, como un manto de pesimismo cubre a la persona, lo cual no le da la oportunidad de moverse, de salir de eso, de ver la realidad. ¿Por qué? Porque está cubierto por un manto de pesimismo. Entonces es complicada esa situación. La persona que es pesimista en el fondo complica cualquier cosa. Cualquier detallito que ve así que como que no va bien encaminado, lo complica inmediatamente. O sea, no ve la forma de encaminarlo a bien. No, él complica más la situación. Y además de eso, complica la vida de los demás, de las demás personas. Porque no solo es una actitud de ver el lado mal de las cosas, sino que siempre está como que proyectando un fracaso con sus palabras. Y además de eso, es como una seguridad que tiene de que todo va mal y no acepta otro tipo de sugerencia, consejo, ¿no? O enseñanza. ¿Por qué? Porque para él es más fácil sentarse y lamentar y abandonar quizás algo. Por lo tanto, esa es la actitud del pesimismo. El optimismo, además, es objeto de estudio de la psicología, que de esta manera puede definirse como un rasgo disposicional que tiene la actitud, ¿verdad?, de la personalidad, que está entre los acontecimientos externos y la interpretación personal de estos acontecimientos. Así estoy hablando con estas palabras en la psicología, de elementos y auxilios en los acontecimientos externos y la interpretación personal de los mismos. Eso quiere decir que interpreta las cosas de afuera y lo toma como a sí mismo en forma muy personal. ¿Ya? Así el optimismo se caracteriza por una tendencia a confiar en que el futuro sea favorable, o sea, confía en eso. Por lo que esto contribuye a afrontar las dificultades con buen ánimo y con perseverancia. Una persona optimista logra identificar y valorar lo positivo de cada circunstancia. Lo logra valorar. Bien, ahora quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que está preparada para usted y enseguida volvemos para continuar con nuestro tema de hoy, que es el optimismo. Quiero escucharte pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios. Caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Sabe que viendo el tema este del optimismo, los estudiosos afirman que por lo general las personas optimistas tienen mejor humor. Es lógico, ¿verdad? Son más perseverantes y gozan de un mejor estado de salud que aquellos que son pesimistas. Por eso los optimistas tienden a salir fortalecidos de las situaciones traumáticas y estresantes. Salen más rápido también las personas que son optimistas. Puede decirse que el optimismo ayuda a alcanzar el éxito, ya que se supone una actitud permanente de volver a comenzar ante las dificultades y de analizar las situaciones para comprender mejor su naturaleza y tomar de ellas lo positivo. Una pregunta en este tema, que es si ser optimista se aprende, se puede llegar a aprender a ser optimista. Bueno, los expertos en psicología que abordan este tema exponen que para empezar a tener esta actitud de optimista hay que seguir una serie de pautas a la hora de abordar cualquier situación. Y entre estas pautas se encuentra el analizar la situación desde sus puntos más positivos, ¿ya? El apostar por hacer soluciones en vez de críticas, el no tomar decisiones a la ligera o el de pedir ayuda si necesita. Son cosas que uno puede ir haciendo para ir siendo una persona optimista, claro. Hoy en día yo no creo que la gente tienda a seguir una pauta de comportamiento o de conducción en su vida, sino que no creo que por ejemplo la gente pueda analizar alguna situación que está ocurriendo, se tome el tiempo de pensar y de analizar y de ver sus puntos positivos. Lo encuentro difícil. Lo otro, que es más fácil criticar que buscar una solución. ¿Se fija? Entonces, el optimista está por lo otro, está por buscar soluciones, no está por criticar, por ejemplo. También ayuda al optimismo, a inclinarse hacia el optimismo, el no tomar decisiones a la ligera. ¿Se fija? Y el pedir ayuda cuando se necesita, ya, esas son claves o cosas que pueden ayudar a acercarnos a vivir el principio de una vida con optimismo. Una persona optimista se caracteriza por poseer ciertas cualidades que hacen a este valor un valor muy importante para cada persona. ¿Y qué características? Por ejemplo, una persona optimista es una persona entusiasta, es dinámica, tiene emprendimiento ante determinadas circunstancias y, por sobre todas las cosas, siempre vive de las experiencias, es decir, con los pies bien puestos en el suelo. Eso es una persona racional absoluta, una persona que piensa bien las cosas, que no toma decisiones, como decíamos recién, apresuradas, a la ligera, y que si no sabe algo, no duda en pedir ayuda, en consultarlo, y eso ayuda, porque el optimismo también es un valor humano, le da valor al ser humano, en la persona que tiene optimismo. Alguien dijo que el optimismo no consiste en ver el mundo mejor de lo que es, pero tampoco lo ve peor, ¿se fija? No quiere decir que el optimista encuentre la vida linda, preciosa, más que toda la otra gente, no. También tiene sus bemoles, pero no la ve peor de lo que es, ¿se fija? Esa es una diferencia, hay una opinión acerca de lo que es el valor del optimismo. Y este valor nos permite confiar en nuestras capacidades y posibilidades. Eso es lo otro. El optimista no es una persona atrevida, ¿ya? No es una persona que se jacta de tener capacidades que a veces no son, como hay muchas personas que son así. Yo conozco personas que, según ellos, conocen, saben de todo, hablan de todo y conocen de todo, cuando no, en el fondo no es verdad, son cosas que han escuchado ahí en forma por el, digamos así, en el aire han escuchado cosas, y para no quedar mal o para sobresalir, quizás dicen conocer y saber. Bueno, también así mismo es como han metido las patas muchas veces en hartas cosas. Entonces, eso no es optimismo. El optimismo nos permite confiar en nuestras capacidades. Cada uno de nosotros puede que las conozca o no, pero tiene ciertas capacidades. Usted no es una persona ilimitada. Somos limitados. Cada uno tiene ciertas capacidades y posibilidades. Entonces, el optimista sabe y confía en esas capacidades. El problema en nosotros es que no nos fijamos en nuestras capacidades para medirnos. y no confiamos en nuestras capacidades, sino que miramos a otros que con otras capacidades y queremos nosotros lograr eso que logra con otra persona con sus propias capacidades, y eso es un error nuestro. Eso nos hace lamentarnos y por supuesto que el pesimismo llega a nuestra vida. Pero usted, yo y cada uno de nosotros tiene sus capacidades propias y sus posibilidades. Entonces, si es optimista, usted va a estar enfrentando con perseverancia y un estado anímico muy positivo cualquier dificultad que se presente en el camino. El tema está en que cada uno de nosotros, a través del optimismo, vamos a estar ayudándonos a descubrir lo bueno de las personas que nos rodean y a aceptar todo tipo de favores que nos ofrezcan de corazón. Es importante eso. El optimismo nos permite encontrar soluciones, ventajas y posibilidades ante los inconvenientes surgidos. No solamente ver un tema de que, ¿cómo se llama? En vez de ver algo positivo, cuando ocurre algo, no fijarnos solamente en la parte que el daño o el problema que se viene, sino que a través de eso también ver alguna forma de mejorar la situación, si es que no salir de ella a sí mismo, ¿verdad? Bueno, la diferencia del valor, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, del optimismo es el pesimismo. Hay una diferencia grande, porque el optimismo nos insiste en apreciar todas las cosas y lograr también que nuestras actitudes cambien. Entonces el optimismo también tiene algo muy importante para nosotros, que es buscar un cambio. Mucha gente no está acostumbrada a cambiar porque tiene ciertas fortalezas mentales que le impiden cambiar una situación, porque según ellos es así como es, como está dicho, como se lo dijeron y como se ha hecho todo el tiempo. Entonces no tienen la capacidad de cambiar esa idea. El optimista puede hacerlo. El optimista puede lograr que algunas actitudes nuestras puedan cambiar. Eso se logra también teniendo optimismo, ¿verdad? Sin embargo, cabe también aclarar que no siempre la consecuencia lógica del optimismo es el éxito. ¿Ah? El optimismo no garantiza el éxito en sí, sino que a veces podemos equivocarnos, también hay que saber eso, y podemos lograr resultados quizás esperados, pero que no esperábamos, pero esto nos da a entender que el optimismo es una actitud de recomenzar, de análisis, de reinventarse, de levantarse permanentemente sobre nuestras acciones y decisiones, sobre nuestros hechos y nuestras vivencias, para ver en qué fallamos y comprender estos detalles en que fallamos, para en un futuro más pronto superarnos y lograr los objetivos que realmente deseábamos. Las personas que poseen este valor no se creen los conocedores de los recursos necesarios para triunfar ante cualquier circunstancia, sino que saben buscar ayuda como una alternativa para mejorar, o en el mejor de los casos, alcanzar sus objetivos propuestos. Esto no desacredita nuestro esfuerzo personal, sino que nos hace más sinceros en nuestras iniciativas. Esto es muy importante, es muy sano, es muy bueno. ¿Ya? El optimista refuerza y alimenta su perseverancia. Eso es lo que muchos de nosotros quizás no practiquemos, el reforzar y alimentar la perseverancia, porque puede haber usted empezado algo, algún proyecto, alguna relación, algún trabajo, alguna cosa que quiso emprender, y puede que usted haya comenzado esto con mucho ánimo, con mucha energía, pero en el camino, a mitad del camino, surgió un problema y esto queda truncado y esto queda ahí, y parece que es un inminente fracaso que se nos viene encima. Y ahí muchos de nosotros quizás podríamos quedarnos derrumbados y dejar hasta ahí ese sueño, ese proyecto, esa iniciativa. Quizás dejarla ahí por el problema que se presentó. Pero la persona que es optimista se refuerza en eso y alimenta su perseverancia. Es decir, yo tengo que superar esto y tengo que levantarme y tengo que volver a intentarlo. Tengo que lograr esto. Lo vuelvo a hacer, aunque parece una derrota, pero vuelvo a insistir. Yo no sé si usted habrá leído, pero hay muchas biografías y muchos comentarios de tanta gente famosa o exitosa que logró su objetivo y logró más que eso, pero a través de muchos sacrificios, a través de muchos esfuerzos. Hay un programa que dan en televisión hoy que se llama Inspiradores, y ahí uno aprende a ver a esta gente que ha logrado cierto éxito en la vida, pero sabe, ha sido bastante sacrificio. Personas que no trabajan como nosotros, que cumplimos quizás un horario de 8, 9 horas y sabemos que nos vamos. Ellos trabajaron duro por años, 12 horas, 14 horas diarias, y porque tenían un sueño, y porque tenían un proyecto de vida, y porque a veces, muchas veces quedaron solos, muchas veces no lo apoyaron, muchas veces hasta la familia quizás se desanimó, pero esta persona siguió. Muchas veces fue derrotado, muchas veces vio el fracaso cara a cara, pero esta gente se levanta y vuelve a luchar y vuelve a luchar y vuelve a avanzar. Y saben, amigos míos, en esto consiste la vida. La vida consiste en levantarse cada vez que hay un fracaso, levantarse. Ese es esa es la gracia, ese es el gozo de la vida, es poder levantarse frente a los fracasos. Nadie tiene una vida sin fracasos, sin esfuerzo, sin problemas. Nadie tiene una vida sin eso. Nadie. Entonces, nosotros sabemos que el optimismo nos permite encontrar soluciones y ventajas y posibilidades ante los inconvenientes que están frente a nosotros. Con el optimismo, si nosotros nos amigamos con el optimismo, lo buscamos, vamos a poder lograr salir adelante, mejorar la situación y poder lograr nuestro objetivo. Qué disfrute más grande cuando uno logra el objetivo que tenía, lo que había pensado, y lo logra hacer y se siente de una manera pero increíble. ¿Ah? Por eso, no siempre la consecuencia del optimismo es el éxito, ¿no? A veces vamos equivocando y lograr los resultados, pero esto nos da a entender que el optimismo es una actitud de volver a comenzar permanentemente, de la perseverancia, volver a instalar. Si ya no me rindió una o dos veces por el camino que iba, bueno, hago un giro, pero yo continúo, me voy por el otro camino, pero lo sigo adelante. Las decisiones, los hechos y las vivencias para ver en qué fallamos y comprender para un futuro inmediato y poder superarnos y lograr los objetivos que estamos realmente deseando. Las personas que tienen este valor quizás no se creen o los que son conocedores de los recursos necesarios para triunfar ante cualquier circunstancia, o sea, no saben, no tienen el secreto del éxito, pero sí saben cómo buscar ayuda como una alternativa para mejorarse o, en el mejor de los casos, alcanzar sus objetivos propuestos. Y esto no desacredita nuestro esfuerzo personal, sino que nos hace más sinceros en nuestras iniciativa. ¿Cuántas iniciativas usted ha tenido en la vida que han quedado en un 20% de haber comenzado, en un 30%, en un 40%, en un 50%, proyectos a la mitad, anhelos a la mitad, porque hubo un problema, una necesidad y todo quedó ahí? Pero un buen emprendedor, una persona optimista, logra su objetivo, se vuelve a levantar. Quizás pasará tiempo, quizás pasará malos momentos, pero volverá a salir adelante y continuará saliendo adelante, continuará con su esmero, con su esfuerzo, con toda la energía centrada en esa situación. Pero hay que moverse. Hay que moverse. Hay que caminar. Hay que abrir los ojos. Hay que mirar el horizonte. No hay que estar encerrado, no hay que quedarse quieto. Eso es lo peor que puede hacer una persona cuando está en una situación problemática, en una situación angustiosa. Por eso es necesario el optimismo, que nos amiguemos de esta actitud, de este valor del optimismo. Es buscarlo y nosotros es tomar la actitud de decir, yo voy a ser optimista o voy a ser pesimista. Está en usted hacerlo, está en usted. Usted tiene las capacidades, usted tiene la fuerza y la energía, como todos nosotros. Y aquí no importa la edad, porque esto muchas veces es mental, muchas veces es psicológico, no es físico. De ahí parte todo. Si usted tiene la actitud y usted toma la decisión, le aseguro que si quiere cambiar, van a cambiar muchas cosas, pero depende de uno. Bien, quiero invitarle a otra bonita canción que está preparada para usted y enseguida volvemos con nuestro programa Nueva Vida. Acaricia el viento y se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la luna y se duerme. Un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. Sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos, sueño dorado de. De lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedo, sueño dorado de. Esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedo, sueño dorado. Sueño Bien, bien. Sueño dorado del sol. Teníamos esa canción ahí en nuestra discografía, la teníamos ahí. Y hace tiempo que no la tocábamos. Y hablemos del, sigamos hablando acerca del optimismo. Y digamos que la persona optimista refuerza y alimenta su perseverancia. Esas son cosas clave. ¿Cómo saber? O sea, el optimista no es una persona que anda contento o anda aquí, qué sé yo, alegre, corriendo, dinámico. Es parte de eso. Y de repente ellos decaen en eso. O a otro que se pueda ver decir que es optimista porque hay un incentivo para hacer alguna cosa. Un pago, por ejemplo, en medio de algún desafío, entonces, de un trabajo. Entonces trabaja cantando y todo eso. Y uno dice, no, es optimista este caballero. No, el optimista tiene que ver cuando hay necesidad. No se decae ni se derrumba. Está buscando la forma y está usando toda su fuerza para poder salir adelante. El optimista refuerza y alimenta su perseverancia. Es perseverante. Ese es el optimismo verdadero. Es una persona que se detiene a pensar en todas las posibilidades. Luego las piensa y toma la posibilidad que considera pertinente para esa ocasión, esa solución, en fin. Y esto evita que nos engañemos ante una falsa realidad que nos aseguran una vida fácil y placentera. Claro, el optimismo nos asegura a nosotros y que no nos engañemos con cosas de una falsa realidad y que vamos a vivir una vida fácil. El optimismo no tiene que ver con eso. El optimismo tiene que ver todo lo contrario. Está preparado para cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, y en todas las instancias de nuestra vida debemos ser optimistas. Por ejemplo, ante las demás personas podemos lograr una mejor relación, ya que la persona que es optimista puede lograr una mejor relación, ya que nos predispondremos ante ellos en una manera positiva. Reconoceremos en el momento adecuado el aliento que necesita otra persona, la motivación o solamente la presencia que él necesite. Eso hace una persona optimista. Contagia, colabora, ayuda con los otros. Una persona que no coopera, que no es sensible con los demás, que no tiene idea de lo que con los demás o no le interesa lo que le ocurra a los demás, no es una persona optimista, es todo lo contrario. Pues la persona optimista está dispuesta a ayudar, está dispuesta a ser empática con los demás. La empatía es como ponerse al lado del otro, ¿ya? No hay una persona que se haga el simpático, el agradable, no, es empático, le gusta estar al lado y sobre todo en el lado de los que no la están pasando bien. Entonces la persona que tiene esta virtud tan bonita, ¿no?, como es el optimismo, va a querer siempre compartir eso que tiene, dar una palabra de aliento, ¿ya? Dar, levantar, y es más sensible a lo que ocurre en su entorno, ¿ya? Cada persona tiene algo bueno. Eso tiene que tenerlo claro usted. Cada persona tiene algo bueno. Tiene cualidades, aptitudes y también, por ende, tiene defectos. Y en los defectos podemos ayudarlo a superarlo o hacerle ver en qué se equivoca. El optimismo es el valor justo que nos ayuda a reconocerlo. Por eso dejemos ayudar. No nos encerremos en nosotros mismos después de los fracasos. Es un gran error, como lo decíamos delante. Encerrarse, vivir una vida, como quien dice, solo, no es bueno, no es positivo. Eso trae pura cosa negativa hacia uno. Hay que abrirse, hay que ser abierto con las demás personas. Todos somos seres humanos, el mundo está lleno de seres. Y la desconfianza, la descomunión es una de las cosas que está dañando a la humanidad. Cada persona quiere vivir su individualismo y si quiere compartir algo con alguien, quiere compartir lo que tiene. O sea, no darlo, sino que decir, mira, yo tengo esto, yo poseo esto, yo hice esto. Puras cosas así quiere demostrar. No quiere demostrar amistad, empatía con los demás, quiere demostrar logros. Y cuando no los tiene, entonces se vuelve a sí mismo una persona aislada. Entonces, dijimos que cada persona tiene algo bueno. Hay cualidades y aptitudes, y por ende también tenemos defectos. ¿Ya? El optimismo es el valor que nos ayuda a reconocer todas estas cosas. Por eso nos vemos encerrando. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos para alcanzar esa actitud optimista? Porque alguno de nosotros puede estarse preguntando, ¿qué vamos a hacer para ser optimista, para lograr o alcanzar esa actitud? Porque no olvidemos que es una actitud. Usted decide tomar esa actitud. Bueno, la respuesta es simple. Solamente hace falta disposición, ánimo, entusiasta y positiva. Por ello, siempre analiza situaciones desde esta perspectiva y verás que las cosas pueden llegar a solucionar o ser solucionadas más rápido de lo que uno esperaba. Una de las cosas que tenemos que hacer es no criticar, nunca critiques o te quejes de alguna persona. Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero eso ayuda a esto. Sino que esfuérzate y sugiérele opciones y soluciones. Y nosotros nunca sugerimos una solución, una opción a alguien. Siempre lo criticamos solamente. ¿Se da cuenta? Entonces hay una pobreza de parte nuestra al respecto. El optimismo hace que nosotros no critiquemos y sí tengamos una palabra para sugerirle una opción o alguna solución. Que muchas veces el enceguecido no la ve. Si somos honestos y justos, descubriremos en esa persona cualidades y capacidades que no creíamos que tenía en el fondo, ¿verdad? En cambio, si es a ti que no te salen las cosas, lo que debemos hacer es sincerarnos con nosotros mismos, pedir ayuda. Hay gente que no pide ayuda en otras personas y ese es un grave error. Y bueno, siempre ha habido gente así y siempre va a haber, pero es un grave error. Porque si pedimos ayuda a otra persona, vamos a lograr una posible solución de una manera más rápida. Y de igual manera, debemos analizar las decisiones que tomamos cada día, analizarlas. Muchas decisiones que tomamos en nuestra vida nos hacen sufrir. Y nosotros sufrimos y pasamos el padecimiento, pero no después no analizamos esas cosas, esas decisiones. Porque muchas veces la ligereza nos lleva al camino de la imprudencia y no al del optimismo. Eso hace la ligereza de este mundo. Nos va a llevar siempre al camino de la imprudencia y no al del optimismo. Por lo tanto, una persona optimista es aquella que siempre ha encontrado en la desdicha incitaciones para superarse, ya que podemos lograr un aprendizaje positivo de nuestros errores y equivocaciones. Ser personas productivas y emprendedoras en la medida que nos esforcemos, así seremos productivos y emprendedores. Y manifestemos de manera alegre el valor del optimismo. Hay muchas maneras de poder vivir el optimismo. Hay muchas maneras de vivir el optimismo. Por ejemplo, una de las maneras de vivir es confiar razonablemente en mis propias capacidades, cualidades y posibilidades, de tal manera que aprovecho esas capacidades. Porque el optimismo se basa en la confianza. La persona desconfiada, en cualquier sentido de la palabra, tiende a no aprovechar sus posibilidades, porque no ve más que las limitaciones. Pero, en cambio, la persona optimista confía, y esto es importante, razonablemente en sus propias capacidades y cualidades. Razonablemente, no es una persona ilusa, no es una persona que... No, soñar es una cosa, pero confiar en capacidades es otra, es saber y conocerse uno mismo. Pero soñar no es malo, pero eso es otra cosa. Otra actitud del la persona optimista es confía razonablemente en los demás. Habitualmente descubre lo positivo que hay en los demás. Mucha gente no ve nada positivo en los demás, no resalta las cosas positivas de los demás, ¿verdad? Es posible ser optimista respecto a uno mismo, pero no respecto a los demás. Siempre se puede descubrir algo positivo en las personas con quienes nos relacionamos. ¿Ha pensado usted con las personas que se relaciona generalmente? ¿Ha buscado, ha pensado qué cosa buena tendrá, qué cosa positiva, qué cosa digna de imitar tendrá? A veces no nos preocupamos de eso. También otra cosa es confiar en Dios de tal manera que, aunque no entiendo qué sentido tiene algún acontecimiento a nivel humano, habitualmente comprendo que todo es para bien. Tener esa mentalidad, eso es ser optimista. Surgen en la vida de la mayoría de las personas situaciones en que no sería razonable seguir siendo optimista a nivel humano. Por ejemplo, cuando muere un niño, frente a una enfermedad grave, a una desgracia económica. Bueno, únicamente ahí la fe sobrenatural permite descubrir algo más allá de ellos que sea bueno, de todas esas situaciones. Bueno, y en momentos difíciles hay que hacer esfuerzo para buscar soluciones positivas, esforzarse, intentando superar la tendencia a quejarme, ¿verdad? Es fácil ser optimista en situaciones positivas, eso es fácil. En cambio, cuando las cosas van mal, es posible que uno pase a quejarse, lamentarse o a acusar a otro de ser responsable de la situación. También eso es muy claro, culpar a los demás a veces. Una pregunta, ¿en cualquier situación busca lo positivo usted en primer lugar? ¿Verdad? Aquí en la respuesta no se trata de falsificar la realidad, pero sí de saber buscar lo positivo en primer lugar. Es un hábito que se puede desarrollar. Buscar lo positivo en las cosas que parecen malas y parecen negativas también es un hábito que se puede desarrollar. Es un hábito que se puede lograr. Soy realista y habitualmente sé enfrentarme con las dificultades en forma activa. Eso es bueno. Aunque no intente descubrir lo positivo, objetivamente puede ser mucho más problema. El optimismo lleva a la persona a enfrentarse a esos problemas. Saber distinguir entre lo que es aprovechable y lo que no es. Saber distinguir eso. Y así uno va a llegar a optimizar lo primero, lo aprovechable. El falso optimismo es un exceso de optimismo. Eso llevaría a la persona a intentar aprovechar lo que no se puede, o simular, o engañarse, o engañar a los demás. En general, debemos lograr enfrentarnos con la vida con un positivo sentido del humor también. Hay que tener sentido del humor por la vida. Claro, es importante marcarse con eso, es importante llenarse de tener un buen sentido del humor. El buen humor permite asumir la responsabilidad de la propia vida sin sentirse abatido o desdichado. ¿Se fija? Digamos que el optimismo es una actitud ante la vida. Bien, vamos a escuchar otra bonita canción preparada para usted y lo vamos a... Después de esto vamos a continuar con nuestro tema, ¿ya? Y digamos esto. El optimismo es una actitud ante la vida. Así que escuchemos esta bonita canción y volvemos. Oh.

Por ejemplo, usted cuando anda dice, oh, ando mal, ando qué sé yo, que ando indispuesto, ando indispuesta, dicen algunos, ando, no sé, esto y lo otro, ¿verdad? Pero puede que sea una actitud la que usted ha tomado mal y deba de cambiar esa actitud solamente, ¿ya? Y actitud, optimismo, si quisiéramos explicarlo de alguna forma, es una actitud ante la vida. Ese es el optimismo. ¿Cómo usted ve la vida? ¿Cómo usted, con qué actitud usted toma la vida? Entonces, pesimismo u optimismo son una actitud ante la vida. Bueno, optimismo, lo que nos congrega hoy para hablar esto, significa enfrentar los problemas de la vida sabiendo que con el esfuerzo necesario vamos a poder solucionarlos y vamos a lograr nuestros objetivos y deseos. Eso es optimismo, ¿verdad? Hemos dado bastantes explicaciones y significados y conceptos de optimismo, pero esa es la idea. Y lo vamos a seguir haciendo. Optimismo es saber que tenemos la fuerza y capacidad necesaria para sobreponernos a cualquier dificultad y lograr una vida plena y feliz también, si lo quiere. ¿Qué significa ser optimista? Todo eso que estamos hablando significa ser optimista. La pregunta es para usted. ¿Te consideras optimista o pesimista? Buena pregunta hacerse, ¿eh? Pregúntese usted ahí y diga, ¿soy optimista o soy pesimista? Pregúnteselo. Bueno, y ahí te va a responder solito o solita. Nosotros continuamos diciendo que el optimismo es una actitud basada en la manera de percibir y evaluar una situación y sus probables resultados, y el pesimismo también. Y generalmente aprendemos cualquiera de estas dos actitudes desde niños. Lo hacemos viendo la forma de ser de nuestros padres y de otras personas importantes para nosotros, escuchando sus comentarios ante cualquier problema, viendo sus reacciones ante cualquier situación, y mientras más vamos creciendo, nuestras propias experiencias refuerzan o debilitan esa actitud que hemos aprendido y la cual hemos decidido tomar como actitud de vida. El optimismo nos ayuda a salir adelante en la vida, a resolver mejor nuestros problemas y a disminuir el sufrimiento. El pesimismo nos limita, nos impide ver con claridad y objetividad el problema y su solución. El pesimismo aumenta el estrés y la preocupación, y fácilmente se lo transmitimos a esta gente que nos rodea, a nuestra familia. No importa cuál de las dos actitudes aprendimos siendo niños, una vez que somos adultos, ambas son una elección personal. Por lo tanto, ya cuando somos adultos, no podemos echarle la culpa al pasado, a nuestros padres, no podemos. Cuando somos adultos, tenemos la capacidad de tomar nuestra propia decisión y ver qué actitud yo voy a, con qué actitud voy a ver la vida y voy a enfrentar las situaciones de la vida, con la actitud de pesimismo o con la actitud de optimismo. Nadie puede obligarnos a ser optimistas, ni nadie puede impedirlo, más que nosotros mismos. Mantenemos el pesimismo con nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Con eso se nutre el pesimismo. Si aprendimos a ser pesimistas, también podemos aprender a ser optimistas. Y hay ventajas, como en todas las cosas, hay ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de ser optimista? Al separar las partes positivas de las negativas, nos damos cuenta de que no todo está mal. Y esto influye en nuestro estado de ánimo y nos ayuda a darle al problema una dimensión más adecuada. Cuando confiamos en que los resultados van a ser positivos, el esfuerzo que necesitamos hacer vale la pena. Al reconocer nuestra responsabilidad, nos sentimos en control. Sea de alguna causa, digamos, negativa o sea positiva, cuando nosotros reconocemos la responsabilidad que tuvimos en eso, vamos a sentir que tenemos el control sobre nosotros. Es importante, porque muchas veces cuando se comete un error, una falta, hay algo que ocurrió que no debió ocurrir, generalmente tratamos de buscar a quién culpar de lo que nosotros hicimos mal. Pero generalmente buscamos la manera, la forma o a la persona para cargar a ellos con el tema de lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Eso ocurre siempre. Al reconocer nuestra responsabilidad, estaremos siempre y nos vamos a sentir siempre en control. Esto fortalece nuestra autoestima y nos ayuda a mantenernos motivados. Tener la tranquilidad suficiente para analizar detalladamente el problema y las posibles soluciones. Entonces, ser optimista también es tener una cierta tranquilidad, un cierto dominio. Es una fortaleza. Es una fortaleza que usted tiene al tener optimismo dentro de usted. Es una fortaleza que le va a ayudar frente a cualquier evento de la vida. Y esto no quiere decir que usted no vaya a llorar, no vaya a sufrir, no vaya a fracasar. No. Pero justamente de eso se trata el optimismo. De eso se trata de que esté ahí cuando esté en los... El optimismo, es fácil ser optimista cuando todo va bien, va de viento en popa, cuando usted está feliz, está tranquilo, no tiene preocupaciones. Es muy fácil ser optimista, pero el optimista se ve y se reconoce en los momentos malos, en los momentos complicados. Ahí uno sabe si es optimista o no. Esa es la verdad de las cosas. El optimista siempre va a tener una tranquilidad suficiente como para analizar. Y analizar, podríamos decir, detalladamente el problema y las posibles soluciones. Tiene esa capacidad. No explota antes. No se entrega antes a la situación. Antes que no pueda tener la tranquilidad suficiente y no pueda analizar detalladamente el problema y enseguida ver las posibles soluciones de esto. Si se es positivo, si se es optimista, vamos a tener mayores probabilidades de tener éxito en aquello en lo que hacemos. Se requiere optimismo para ganar algo, porque tenemos una actitud abierta, mayor perseverancia y mejor autoestima. Nos permite buscar nuevas opciones cuando no obtenemos buenos resultados con lo que estamos haciendo. El optimismo también favorece nuestras relaciones familiares, sociales y de trabajo. Dígame usted que no, dígame cómo se siente con alguien, un amigo o alguien de la casa que es negativo, que todo lo habla con pesimismo, que todo lo habla, lo ve oscuro, que en el fin no hay nada positivo, no hay nada bueno, todo con pesimismo. En el trabajo, en la familia, en el lugar social, esta persona siempre no va a estar muy acompañada, ¿verdad? Porque no es grato conversar con alguien así y nosotros no tenemos que volvernos una persona así. El optimismo disminuye el estrés y mejora nuestra salud. Y todo eso, siendo uno optimista, también va a poder disfrutar la vida. La vida. Si nos preguntáramos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder vivir una vida con más optimismo, ser más optimista con respecto a la situación, a los pasos que vamos dando en la vida, a las cosas que nos van... cruzando en nuestro camino? Y una de las cosas es analizar los aspectos negativos y separar los importantes de los que no son. Eso es analizar las cosas negativas que hay, analizarlas bien, verlas bien, y lo otro es separar las cosas importantes de las que no lo son, pues, si eso es lo otro. No es igual no tener para comer que no tener para comer en un restaurante o el pastel que me gusta. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces ahí a veces la gente es pesimista porque no tiene como para ir a comer a un restaurante o para comerse un pastel que siempre le ha gustado, pero eso no quiere decir que no tiene que comer, ¿se fija? No es lo mismo perder una relación por muerte que por una discusión que podemos tratar de arreglar. Que cuando impedimos que nuestro falso orgullo intervenga. Muchas relaciones se han cortado por esos orgullos falsos que hay y quedan ahí, muchas se entierran muchas relaciones por esos orgullos falsos. No te quedes atrapado en lo malo que está sucediendo o que crees que va a suceder. Enfócate en lo que sí puedes hacer para resolver mejor la situación. Acepta que las cosas no siempre van a ser como tú quieres. Eso es importante. Pero no por eso tienen que ser malas, ¿verdad? Esas son fortalezas mentales que tiene la gente. O a veces un esquema de trabajo que tiene alguien y otro quiere hacer y hace lo mismo, pero de otra forma. Entonces, como lo hace de otra forma, no lo encuentra bien. Está malo. No, no es así. No reacciones alocadamente ni apresuradamente ante una situación. Eso es bueno. Eso sí que es muy bueno hoy en día. Porque hoy en día toda la gente anda buscando, anda poniendo el hombro sobre el otro para pasar. Y no que respetar su lugar. Hoy en día todo el mundo anda en eso. Entonces es fácil que hayan reacciones violentas, que hayan... Vemos en los noticieros, ya yo casi ni veo los noticieros por el tema ese de la violencia que se vive, y además uno lo ve a diario. Lo ve a diario. Nadie quiere darle el lugar al otro. Nadie. Y muchos defienden con argumentos falsos cosas que malas que hacen en cuanto a eso, en cuanto a su ubicación, en cuanto a su lugar que le corresponde o a su turno. Nadie quiere esperar su turno. Todos están mirando, buscando la forma de adelantarse al otro. Es una cosa que tiene la gente incrustada en su hueso. Todos hacen ese tipo de cosas. Haz un alto. Analiza la situación y busca algunas alternativas. Busca alternativas para eso. Siempre las hay. No las descartes de antemano, porque ahí estaría siendo guiado solamente por tu pesimismo. Todos los días al despertarte y antes de dormir, piensa en algo bueno que tienes, que te sucedió o que hiciste. No tienen que ser grandes cosas. La vida diaria está formada por momentos y por la suma de una gran cantidad de pequeñas situaciones. Cuando te quejes, te sientas víctima o con mala suerte, piensa en toda la gente que está mucho peor. Esto no significa conformarte, significa reconocer una realidad. La respuesta ante la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti no? Si todo el mundo tiene problemas y el momento de dolor. Entonces no te preguntes por qué a mí, todo el mundo tiene problemas, amigo mío, amiga mía. Siempre se puede cambiar, pero necesitamos esforzarnos para lograr esto, ¿sí? Si tú decides no hacerlo, estás decidiendo tener una vida menos satisfactoria. Reconoce tus errores y acepta que todos los cometemos. Vamos a escuchar otra bonita canción. Y ya después regresaremos para ir dándole un toque final al tema y ya haciendo el resumen y despidiéndonos. Así que vamos a escuchar esta bonita canción preparada para usted. No quiero despertar, es que mi sueño es tan real. No sé cómo. Existir, sino también vivir. Bien amigos, digamos que siempre se puede cambiar, pero necesitamos esforzarnos para lograrlo. Y si tú decides no hacerlo, estás decidiendo tener una vida menos satisfactoria, menos feliz. Reconoce tus errores y acepta que todos los cometemos. Las únicas personas que no se equivocan son aquellas que nunca hacen nada. No te regañes por ello, ni los utilices para comprobar que a ti siempre te sale todo mal. Utiliza los errores para aprender de ellos. Piensa que las dificultades nos enseñan y fortalecen. Nos preparan para enfrentar mejor, evitar o resolver futuros problemas. Pero recuerda que la información es solo el primer paso. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos y conductas. Actúa aunque te dé miedo. Valiente no es aquel que nunca tiene miedo, ese es inconsciente. Valiente es el que actúa a pesar del miedo. Juega, disfruta la vida, desarrolla tu sentido del humor, aprende a reírte también de ti mismo. Esas son palabras de consejo para obtener el optimismo. Bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes, haber estado estos minutos con ustedes compartiendo y escuchando estas bonitas canciones que fueron escogidas para ustedes con mucho cariño. Así es que me despido, si Dios así lo permite, estaremos la próxima semana, el día miércoles, y con ustedes con otro capítulo de su programa Nueva Vida. Así que muy buenas noches, que el Señor les bendiga.